Buenos días, estamos en su programa Memorias, Relatos y Retratos del colectivo Hijos Guatemala. Hoy tenemos un programa especial, hablaremos acerca de la lucha de las mujeres, ya que se acerca el Día Internacional de la Mujer. Y pues tenemos aquí a dos compañeros también pertenecientes al colectivo Hijos, quienes nos van a compartir su palabra y también le damos la bienvenida a una compañera que se está sumando a este esfuerzo. Bienvenida. Gracias, buenos días a todos. Vamos a empezar y les vamos a dejar una canción de Marta Gómez, se llama Manos de Mujeres. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón, mano firme cuando escribe una carta de amor, manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Ay, ay, ay, mano vieja que trabaja va enlazando algún telar, mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad, manos que amasan curtiendo el alma les da, manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá, allá. Aplaudiendo algún cantar, ay, ah, ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, ay, la, la, la, la, la, mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón, mano sudan, manos de tierra, maíz y sal, manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar, manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal, manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar. Bueno, empezamos entonces con nuestro programa Memorias, Relatos y Retratos. Muchas gracias por sintonizarnos, muchas gracias a Radio Urbana Radicalmente Democrática, quienes todos los sábados nos dan este espacio a las 10 de la mañana para que podamos acompañarles una hora y poder hablar sobre diversos temas. Ya les mencionábamos que hoy vamos a hablar acerca del Día Internacional de la Mujer y pues entonces para eso tenemos dos invitados especiales. Creo que lo primero que debemos de hacer es como ponernos en contexto, ¿verdad? ¿Qué es o por qué se celebra el Día Internacional de la Mujer? Y ¿A razón de qué y cómo está en la actualidad esa conmemoración? Sí, bueno, pues entonces vamos a estar platicando además un poco de la resistencia, ¿verdad? No solo de los antecedentes históricos de la celebración del Día de la Mujer y de cómo las mujeres el día de hoy siguen en un constante proceso de construcción, de justicia, de memoria, de apropiarse de sus derechos y de poder construir una vida digna como seres humanos. Bueno, y vamos a empezar entonces con el primer segmento de nuestro programa. Como les decíamos, vamos a empezar con el primer segmento de nuestro programa, Memorias, ¿verdad? Vamos a empezar a hablar de las memorias. Vamos a empezar con una memoria, ¿verdad? Haciendo memoria de una madre de la resistencia. Entonces, para eso ha venido a nuestro programa el día de hoy el compañero Raúl, quien para hablarnos de esta impresionante mujer, ¿verdad? Que ha sido semilla de resistencias y luchas. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, primero gracias por la oportunidad de platicar un poco, ¿verdad? Y de hacer un poco de memoria respecto a una mujer muy importante en mi vida, ¿verdad? Y en la vida de muchas personas de un municipio muy cercano a la ciudad capital de Guatemala, que es un municipio que se llama San José Pinula. Me refiero a la historia de una mujer de origen humilde, campesina, llamada Juana Nájera Ramírez. Ella es originaria del oriente del país, de una región oriental, del departamento de Santa Rosa, y que creció como la gran mayoría de familias de esta región del oriente en una comunidad rural dedicada a la agricultura, ¿verdad? Desde muy pequeña ella se vio obligada, digamos, a participar en las actividades agrícolas a las que se dedicaba su familia. Lamentablemente por las condiciones precarias, ¿verdad? Y la pobreza en la que vivía la familia, pues a la edad más o menos de 6 años ella ya tenía que cultivar, ¿verdad? O buscar el sustento de la familia. Por las mismas condiciones de vida, pues ella a la edad de 9 años es vendida prácticamente, ¿verdad? A otra familia, pues aparentemente buscando mejores condiciones de vida por parte de su mamá, ¿verdad? Ella es vendida a otras personas en una finca. Muy pocos días después ella decide huir, ¿verdad? Deja la casa donde fue vendida y busca, digamos de esa manera, ¿verdad? Otro camino para su vida. Entonces es recogida por otra familia del municipio de San José Pinula y es prácticamente digamos, adoptada para labores domésticas, ¿verdad? A lo largo de su niñez y su juventud, eso fue a la edad de 9 años, ¿verdad? Pues ella se dedica básicamente a atender las labores de la casa en donde fue adoptada. Años después, alrededor de los años 50, ¿verdad? Se da en Guatemala un proceso revolucionario que inicia con la toma de conciencia de una gran cantidad de población sobre sus condiciones de vida y que llevan al derrocamiento de un gobierno dictatorial y a la instauración de un gobierno revolucionario, ¿verdad? A partir de 1954. En 1944 inicia este proceso revolucionario y después del primer gobierno se inician una serie de medidas económicas y agrarias a gran escala que llevan al gobierno revolucionario del coronel Jacobo Árbenz a la expropiación de las tierras ociosas del país y a su entrega inmediata, ¿verdad?, para la mayoría de familias campesinas que estaban básicamente en la miseria, ¿verdad? Es así como esta mujer que fue vendida a la edad de 9 años, dado su origen humilde, ¿verdad?, se ve involucrada en este movimiento revolucionario de soporte a la revolución, beneficiado por el gobierno revolucionario, pero también sirviendo de un soporte político y social para mantener la estructura de la revolución. Ella se involucra en los comités agrarios del gobierno revolucionario de Jacobo Árbenz y va tomando conciencia de su condición, no solo de mujer, digamos, de una mujer sometida constantemente a la explotación y a los abusos, para enrolarse en el Comité Agrario Campesino de Jacobo Árbenz o del gobierno revolucionario, para exigir junto a un gran número de campesinos del municipio mejores condiciones de vida, ¿verdad? A lo largo de mientras funcionan estos comités agrarios locales antes de 1954, ella toma un papel preponderante en estos comités agrarios, ¿verdad? Es una persona reconocida con bastante capacidad de liderazgo y de organización de los campesinos alrededor de los comités agrarios y lamentablemente en junio de 1954 se orquesta un golpe militar apoyado por Estados Unidos en aquel entonces que derroca al gobierno revolucionario de Jacobo Árbenz. Inmediatamente, como una medida contrarrevolucionaria, los comités agrarios locales sufren un desquebrajamiento, digamos, ¿verdad?, mediante la persecución militar. Es de esa manera, digamos, que se dan algunos de las primeras muestras de lo que más adelante serían las peores prácticas contra insurgentes experimentadas en América Latina, ¿verdad? Justamente en una reunión, ¿verdad?, con mi papá, con el hijo mayor de mi abuela, Juana Nájera, me comentaba, ¿verdad?, que ella presenció prácticamente la persecución, ella sufrió la persecución con los comités agrarios. Cuenta cómo fueron apresados centenares de campesinos y campesinas, ¿verdad?, llevados a calabozos en cada uno de los municipios en donde se les sometió a prácticas de tortura, ¿verdad? Ella cuenta que básicamente los alguaciles del gobierno contrarrevolucionario a la hora de detener a los hombres y mujeres los sometían a torturas, ¿verdad? Prácticamente arrancando, digamos, de esa manera las rodillas de las personas y las hincaban, ¿verdad?, sobre sal, ¿verdad? Entonces, muchos de los miembros de los comités agrarios sufrieron persecución, tuvieron que someterse en aquel tiempo, ¿verdad?, a las primeras organizaciones clandestinas, ¿verdad?, que es de esa manera como se van articulando algunas pequeñas células o grupos de compañeros y compañeras que habían pertenecido al gobierno revolucionario o a los comités agrarios en lo que sería más adelante el movimiento revolucionario alzado en armas, ¿verdad? Para ese tiempo ella decide que la mejor forma de proteger la vida, ¿verdad?, es sometiéndose a un régimen disciplinario que solo se puede conseguir a través del clandestinaje, ¿verdad? Y se prácticamente es como la primera experiencia en la que ella participa activamente en un proceso o en un esfuerzo colectivo de transformación de las realidades de su comunidad y lamentablemente pues sufre con ello la persecución, ¿verdad? A partir de ahí ella se mantiene en el clandestinaje desde 1954 hasta 1966, cuando a partir del gobierno de Julio César Méndez Montenegro sienten algunos comités agrarios o ex comités agrarios que hay una apertura o un poco de flexibilización, digamos, de la persecución, y deciden salir a luz pública como comités pro mejoramiento de muchos municipios en el país y empezar así nuevamente un proceso organizativo alrededor de las demandas por los servicios básicos o por los derechos básicos, ¿verdad? La luz, el agua, la educación, la salud, la vivienda. Y estos comités pro mejoramiento de las comunidades o de los municipios se vincula muy directamente con la acción católica en Guatemala, ¿verdad? Que en ese tiempo, para a finales de la década de los 60, la acción católica ya sufre, digamos, una pequeña transformación a partir del esfuerzo individual de algunos de sus miembros por vincularse más de cerca a las demandas sociales. Ya no un movimiento católico que en el 54 avaló y apadrinó la contrarrevolución en Guatemala, sino que ya se vincula un poco más a las demandas populares, ¿verdad? Y es así como se va, digamos, ampliando este esfuerzo de los comités, donde participa decididamente mi abuela, ¿verdad? A partir de ahí, ella básicamente tiene la oportunidad, ¿verdad?, de ampliar el horizonte, digamos, de alguna manera, a través del acercamiento con otros comités, con otros miembros de comités, en este caso de este municipio de San José Pinula, y inicia de esa manera un trabajo político. Ella aprende a leer y a escribir en ese contexto, digamos, no con las limitaciones que tenían los comités pro mejoramiento de conseguir transformaciones profundas, es que la organización política empieza a tomar un carácter más beligerante y se empiezan a conformar las primeras fuerzas armadas rebeldes, que son el germen, digamos, de una de las organizaciones guerrilleras en este país, que más adelante pues sería como se constituyen las fuerzas armadas rebeldes, ¿verdad? En aquel entonces mi abuela opta por vincularse directamente con las FARC, participa, tiene una serie de tareas dentro de las células de las FARC, y ella las cumple a cabalidad. En ese contexto, ella habla con su hijo mayor, que es mi papá, y lo orienta, ¿verdad?, hacia la necesidad de dejar, o mejor dicho, de transformar la lucha que tienen los comités pro mejoramiento, que en un momento fueron comités agrarios, y de buscar unas alternativas más viables para conseguir las transformaciones por las cuales han luchado tanto tiempo. Y lo orienta, ¿verdad?, a pensar en enrolarse en las Fuerzas Armadas Rebeldes, ¿verdad?, sin decirle absolutamente que era una fuerza guerrillera. Lo involucra de esa manera, ¿verdad?, lo cual mi papá pues se involucra directamente. Esto es en 1972, ¿verdad? A partir de ahí, según él me cuenta, ¿verdad?, ella es bastante disciplinada y consecuente. Las reuniones de la célula a la cual ella pertenecía se dan en mi casa. Frecuentemente llegan compañeros y compañeras a la casa, ¿verdad?, lo cual le trae unas, digamos, nuevas preocupaciones, porque su esposo, en este caso mi abuelo, pues no era para nada comprometido, ¿verdad? Y además, pues tenía serios problemas, ¿verdad?, con él. Ella, paralelamente a librar una lucha dentro del movimiento revolucionario, tiene que librar una lucha, digamos, en su casa, a lo interno de su casa, en contra de para sobrellevar una vida sometida a la violencia, ¿verdad?, y al maltrato. Lo cual a ella, me imagino, le fue permitiendo también, ¿verdad?, madurar en su posicionamiento político, seguramente, no así flaqueando, digamos, no evitando su lucha, ¿verdad? Todos los problemas no le hicieron cambiar su horizonte de lucha. Una anécdota muy bonita, ¿verdad?, es que en 1968 me cuenta mi papá que en el día o en las fechas en las que cayera el Che Guevara, ¿verdad? En Guatemala se publican los diarios o algunas copias, algunas publicaciones de los diarios del Che. Y mi abuela se ve muy afectada, digamos, por la... Sí, pues por la caída de un guerrillero, ¿verdad? Que en ese tiempo pues era el mítico Che Guevara, pues ella lo, me imagino que lo admiraba mucho. Entonces me cuenta mi papá que ella tenía que ir a vender su cosecha, digamos, ¿verdad? O verduras, o huevos, o una gallina, para tener que ir al pueblo a comprar la prensa, ¿verdad? Y leer prácticamente cada uno de los fascículos que la prensa sacaba en ese tiempo de los diarios del Che. Y entonces que vendía pues lo que pudiera, ¿verdad? Se iba caminando al pueblo para comprar la prensa, regresaba a su casa y se sentaba, ¿verdad? A leer el diario del Che. Fue de esa manera cuando ella empezó a... Jamás en su vida había leído, ¿verdad? O sea, en ese contexto es que ella aprende a leer. Y lo hace leyendo las experiencias del Che Guevara, lo cual la determina mucho en su militancia revolucionaria, ¿verdad? En ese contexto también se da un caso bastante conocido en Guatemala, ¿verdad? Sobre una acción que hacen las Fuerzas Armadas Rebeldes en contra de un embajador, ¿verdad? John Gordon Main se llamaba. Y mi abuela se ve involucrada de alguna manera, ¿verdad?, en esta acción revolucionaria y asume desde su militancia, ¿verdad?, las tareas que le son encomendadas, a lo cual ella pues cumplió bajo el seudónimo de Cecilia, ¿verdad? Más adelante, al finalizar la década de los 70s, ¿verdad?, ella... con su trabajo revolucionario, se ve muy cercana a otra persona que es conocida en Guatemala como el padre Hermógenes López Cuarchita, ¿verdad? Ella se involucra bastante con el movimiento por la defensa de los bienes naturales en el oriente del país, junto con el padre Hermógenes, que me imagino eran pues básicamente compañeros de lucha y de ideas, ¿verdad? El padre Hermógenes López y el movimiento en San José Pinula se posicionan beligerantemente frente a un gobierno represor que inicia con el reclutamiento forzado de niños y niñas, ¿verdad? Prácticamente en su mayoría niños, y inician un proceso acelerado de persecución a la juventud, a lo cual este grupo conformado por hombres y mujeres campesinas se opone, motivando una carta abierta al gobierno represivo de Xelaut Gerut García, ¿verdad?, exigiendo el cese de la persecución militar a los jóvenes, ¿verdad? Inmediatamente después de eso, en 1978, el padre Hermógenes es emboscado en San José Pinula y es asesinado por segunda vez, ¿verdad? El movimiento que había emergido de los comités agrarios locales es perseguido, es sometido nuevamente al clandestinaje con la muerte del padre Hermógenes López, y obviamente se radicaliza, ¿verdad? Con ellos mi abuela, y para ese tiempo su hijo mayor ya es miembro activo también de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Su hijo menor, Carlos Nájera, también había sido ya incorporado por ella misma, ¿verdad?, a la lucha guerrillera. Su nuera, la esposa de mi tío Carlos, y mi mamá, Isaura Hernández. Para ese tiempo, digamos, esta mujer, Juana Nájera, mi abuela, ¿verdad?, ha incorporado a pues, muchos jóvenes a la lucha guerrillera, ¿verdad? Consciente de los riesgos, ¿verdad?, diciéndole, informándole a sus hijos, ¿verdad?, que es una tarea revolucionaria que no se toma únicamente para mejorar sus condiciones de vida, sino para mejorar las condiciones de vida de la mayoría de población que, como ellos, ha sido sometida históricamente a condiciones de despojo, ¿verdad?, y de explotación. Para 1900, 79, su hijo, mi papá, ¿verdad?, recibe una tarea muy delicada dentro del movimiento revolucionario, y es eso le causa, pues lo obliga a dejar la casa, ¿verdad? Años después, en 1983, el 29 de noviembre de 1983, un grupo de hombres fuertemente armados entra a mi casa, ¿verdad? Con lujo de fuerza, con carros sin placas, vidrios polarizados. Es un comando de hombres fuertemente armados que entran y secuestran a los miembros más grandes de la familia en ese tiempo, a los adultos, ¿verdad? Llevándose a mi abuela, Juana Nájera, a mi mamá, Isaura Hernández, a mi tío Carlos Nájera y a mi tía Elena Richtun, que es esposa de mi tío Carlos, ¿verdad? Desde ese entonces son desaparecidos. Días después, una semana después, aparece mi abuela, Juana Nájera. Dramáticamente, digamos, ¿verdad? Asesinada, ejecutada extrajudicialmente, torturada en donde ella nació, que es el municipio de Cuilapa, Santa Rosa, ¿verdad? En ese tiempo, en ese departamento, existía una zona militar, la zona militar de Santa Rosa, que estaba ubicada en el municipio de Barberena, Santa Rosa, y era comandada la zona militar por un militar muy conocido en Guatemala por su salvajismo, ¿verdad?, que es Byron Disrael Lima Estrada, el papá de Byron Lima Oliva, sentenciado actualmente y condenado a prisión por el asesinato en 1998 de Monseñor Juan José Gerardi Conedera. Ella, me imagino, fue llevada a esa zona militar bajo el mando de Byron Disrael Lima Estrada, sometida a prácticas de tortura y ejecutada extrajudicialmente. Para ese tiempo, nosotros, obviamente, los niños que quedamos en la casa, que éramos alrededor de 7 niños, oscilábamos entre los 2 y los 11 años de edad. Yo tenía 4 años de edad en ese tiempo y es básicamente somos quienes nos quedamos en la casa, ¿verdad? A partir de ahí, del aparecimiento sin vida de mi abuela, es que nos vimos obligados a un exilio forzado que duró aproximadamente 15 años. 15 días después del aparecimiento de mi abuela aparece mi mamá, ¿verdad?, que es Isaura Hernández Martínez, y es sometida básicamente también a las mismas prácticas, ¿verdad?, del ejército de Guatemala. También aparece ejecutada extrajudicialmente el 15 de diciembre de 1983. También aparecen mis tíos, ¿verdad?, ejecutados con las mismas señales de violencia, y desde ese tiempo pues prácticamente la familia es desarticulada, ¿verdad? Es en grandes rasgos, ¿verdad?, un poco la historia de vida de Juana Nájera, que es mi abuela, ¿verdad? Ella fue asesinada a la edad de 68 años y nos dejó básicamente para la memoria, ¿verdad?, esa historia de vida, de organización, de toma de conciencia y de liberación, ¿verdad?, de una generación entera de hombres y mujeres que se involucraron directamente a la lucha revolucionaria. Bueno, agradecemos a Rulis, como le decimos de cariño, que nos haya compartido esta historia, ¿verdad? Es bastante fuerte, pero también bastante reivindicativa, porque muchas veces uno no conoce o no llega a conocer la historia de las mujeres, ¿verdad? Porque regularmente ha sido escrita y contada por los hombres, pero pues vemos en el ejemplo de su abuela, también de su madre y de su tía, cómo las mujeres se organizaron, cómo también participaron activamente y cómo también trataron, procuraron de llevar la parte de su vida donde militan, la parte donde son madres, donde son esposas y pues ese legado, digamos, que han dejado ellas ahora. Vamos a seguir platicando con vos, pero antes vamos a ir a una canción y la canción es de Mafalda, se llama Estamos en Guerra, pero antes vamos a escuchar un poema. ¿Por qué? ¿Por qué de la crucifixión de Guatemala se sabe tan poco? ¿Por qué de las delegaciones

este sentir, esto que nos pasa a nosotras y a nosotros por el cuerpo, ¿no? De esto que no se habla, de cómo las mujeres a partir de su propia emancipación, ¿no? De rebelarse a lo que les imponen o a lo que la sociedad tiene determinada para ellas, cómo van y se liberan a sí mismas y con esa lucha abren el camino para la liberación de los pueblos. Sí, yo tenía, pues, digamos, una pequeña noción, digamos, de lo que ha sido la historia de mi abuela, porque, pues, se platica, ¿verdad?, entre la familia, algunas cosas no se cuentan, ¿verdad? Lamentablemente, la guerra dejó en la sociedad guatemalteca un forzado silencio, como autoexilio, ¿verdad?, de la realidad. En muchas de las familias en Guatemala no se habla de lo que sucedió durante la guerra. De hecho, por dolor o por conveniencia, ¿verdad?, no se habla de esas historias. Es mejor dejarlo ahí porque duele, ¿verdad? Sin embargo, yo pienso totalmente lo contrario, ¿verdad? Y en ese sentido platicaba con mi papá, ¿verdad?, justamente ayer, ¿verdad?, sobre la historia de mi abuela, y él me decía que pues que siempre vio la historia de mi abuela desde el dolor, ¿verdad? Es decir, él siempre a él le ha dolido mucho la historia de su mamá, y con la plática que tuvimos la empezó a ver de otra manera, ¿verdad? Y me decía él, yo tenía mucho dolor, me dice, siempre la recuerdo con mucho dolor, me dice, pero a partir de la plática yo siento que la veo de otra forma, ¿verdad? Y tiene sentido, porque entonces una historia que está muy marcada efectivamente por dolor, ¿verdad?, empieza a tener otro sentido cuando encontramos en esa historia de vida momentos determinantes en la vida de las personas que los hacen, como se dice, tomar conciencia, pero más allá de tener conciencia sobre su propia condición, es tener conciencia de la situación social, digamos, de la situación de su comunidad, la situación de las personas con las que ella convive a diario, y verse reflejada en esas situaciones. Yo valoro mucho la historia de ella, como es la historia de muchas mujeres en Guatemala, porque entiendo que, a ver, a la edad de 9 años, cuando ella es prácticamente vendida a extraños, digamos, ¿verdad?, uno se pone a pensar qué pudo haber pasado en la mente de una niña de 9 años, ¿verdad? Y el hecho de que ella haya tomado con determinación, ¿verdad?, su vida a partir de ahí, es decir, yo no me quedo en esta situación, yo no me quedo en esta casa. Ella se huye, ¿verdad? Y no acepta como destino, ¿verdad?, la idea que otras personas ajenas a su persona deciden que ella tiene que vivir, ¿verdad? Entonces, para mí eso es importante, ¿verdad? Porque a la edad de 9 años ella toma una decisión trascendental en su vida. Ella es capaz de verse, por lo menos de no verse como esclava, de no verse como propiedad de nadie, ¿verdad? Y yo creo que ese es el valor que hay que darles, ¿verdad? Porque efectivamente, ¿verdad?, ella deja de ser propiedad a la edad de 9 años. Y después, inmediatamente después, ¿verdad?, de una experiencia de vida y de acercamiento con su comunidad, con la gente con la que ella convive, ella toma la decisión de involucrarse en un movimiento de soporte a un proceso revolucionario que son los comités agrarios. Yo no sé con qué ideas en la mente, ¿verdad?, pero a partir de su emancipación, digamos así, desde niña, ¿verdad?, ella se acerca a la realidad de miles de millones de hombres y mujeres en este país e inicia así, conjuntamente con ellos, un proceso de liberación que en este momento ella dedica a otras personas, a otras mujeres, ¿verdad? Para que ella pudiera acercarse a un proceso de liberación colectivo, digamos, o sentirse parte, miembro activa de un proceso revolucionario, indiscutiblemente ella ya se había liberado para ese momento. Entonces, para mí, digamos, ese es el valor. Yo me refiero a ella en esos términos, ¿verdad? Es una mujer que se liberó a sí misma, y a partir de liberarse a sí misma, pudo participar en un proceso de liberación nacional, ¿verdad? Y es así como nosotras, ¿verdad? Y como nosotros la recordamos, la hacemos memoria, y la hacemos memoria en el cuerpo, la hacemos memoria en nuestras acciones, y desde ahí, desde ese orgullo de tener en nuestras familias, en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, esas mujeres, germen de resistencia, germen de liberación, es como, es desde ahí que llevamos nuestra lucha, ¿verdad? Y es desde ahí, desde no desde el recuerdo, sino desde esa memoria reivindicativa en nuestros cuerpos, donde llevamos nuestra lucha, y desde ahí donde ahora queremos invitar a tomar la palabra a una compañerita, ¿verdad? A una, no le gustó que le dijera compañerita, ella ya es grande, a una hija y a una nieta, ¿no? Que es, muestra de cómo estos pueblos y las mujeres en este país siempre han luchado y siempre vamos a luchar, porque no nos queda de otra. Bienvenida, Ana María. Gracias, Flor. Si me dan chance, empezamos con un poemita de una mexicana, feminista, periodista, profesora, narradora y poeta anarquista. Se llama Me Dijeron. El otro día me dijeron que frene la lengua, que modere los actos, que critique, que señale, que me inconforme. Pero en voz baja y entre nosotras, que los compañeros de lucha, cualquier lucha, se pueden sentir afectados. Que espere que el movimiento social, cualquier movimiento social, tiene planes para las mujeres. Pero que espere, todavía no es el tiempo ni la hora. El otro día me dijeron que sea más responsable al decir antipatriarcado, al denunciar al que me acosa, al señalar al que desprecia. Que cuida a los compañeros, que sea amorosa, que les haga sentir bienvenidos, que mis reclamos no vayan a ofenderlos. Me lo dijo una que se dice compañera y le he preguntado, pero no ha ido a ver al indio para decirle que denuncie bajito al cachlán que lo desprecia, y no ha ido a ver al obrero para decirle que espere, que sea más amable en sus reclamos con el patrón. Y no ha ido a ver al campesino para decirle que defienda su tierra con amabilidad y sonrisas. Pero a mí sí ha venido a hablarme, para decirme que no vea, que no señale, que no lo tome como ofensa, que comprenda. Me dijeron que finja, que no me dé cuenta, de que este mira mis senos, de que este me estorba la palabra, de que este me llama la elegancia femenina, de que estos no son de los míos. De que dicen lesbiana, pero en voz baja, que por las buenas son mejor las cosas, que no demuestre el abuso, que no llame machista, que no use la palabra misoginia para el que me niega, que acompañe al movimiento y por las buenas ya irá tocando la nuestra. Me dijeron, y estoy pensando, que no es justo. Para murmurar el descontento, para perpetuar los roles, mejor me hubiera quedado en casa lavando los platos, que nada más no puedo. Ni he de callarme, ni cerrar los ojos, ni fingir, ni moderar la lengua, ni los actos. Que no dejaré de criticar, ni de señalar, ni de inconformarme. Ya hemos dado mucho, ya dieron bastante mis madres y abuelas. Hemos sido tantas las presas políticas, las agredidas, las trabajadoras, las que sostienen la casa mientras la huelga, las que siembran la tierra, las sindicalistas, las maestras, las que nunca son nombradas, las que toman los medios, las que barren y reparten volantes mientras el macho líder hace discurso, las que ya están hartas, todas mis hermanas, que toca ya la hora nuestra y no para luego, que hay que decir ya a este tiempo y a esta hora, que para gritar contra la opresión no hay corrección política. Decir hay una izquierda machista y reaccionaria no me atemoriza. Me dijeron, me sugieren, me invitan a moderarme, pero yo nada más no puedo. Yo entiendo ser mujer de otra forma, yo quiero otro modo de hacer las cosas. No voy a disculparme, no puedo condolerme, porque tengo esta voz, es voz libre y autónoma, es voz nueva, revolucionaria. Tengo esta voz fuerte, voz lesbiana, nunca más silenciada. Qué bonito. Muchas gracias. Una serie de aplausos. Es grande. El otro compañerito pediría una serie de aplausos. Gracias, ¿verdad? Bastante fuerte, bastante interesante este poema, lo que nos has leído, y también creo que va un poco en función de lo que nosotros queremos platicar con vos, ¿verdad? Como ya lo mencionaba la compañera, sos parte del colectivo Hijos, ¿verdad? Pero venís de una historia de que tus padres y de que tus abuelos pues tuvieron una militancia o tienen una militancia política importante y cómo vos la estás viviendo, ¿verdad?, en la actualidad. Pues sí, yo creo que, no sé, me acabo de encontrar este texto y me gustó bastante, porque creo que atraviesa también como un momento en el que, digamos, por la historia de la familia y por la historia de que, o sea, la historia de lucha de la familia se enfoca únicamente en la figura del abuelo, ¿verdad? Entonces, y en la figura revolucionaria de la resistencia obrera, por ejemplo, nada más, y no toma en ningún momento, digamos, la historia del abuelo, la parte de la lucha de las mujeres. Y por lo tanto, dentro de la construcción de la familia y mi construcción desde pequeña, no había logrado ubicar nunca mi papel como mujer, ¿verdad? Entonces ahorita creo que estoy atravesando ese momento de encontrarme y encontrar también a otras mujeres dentro de la lucha. Y hay, no sé, casos como por ejemplo el de la Puya, ¿va? Donde ves que son las mujeres las que están ahí al frente, o ahora recientemente lo de Sepúlzarco, que se deshace esa idea de las mujeres como botín de guerra y como un acto o como una consecuencia colateral, y se toma no como eso, sino como un objetivo claro en la estrategia. Sí, y así como decía Anita hace un momento, ¿verdad? La lucha actual de las mujeres, el papel que han asumido, digamos, y cómo constituye una cuestión fundamental y básica, ¿verdad? Estamos hablando de las comunidades, de cómo nos hemos construido como seres humanos, y pues obviamente el silencio o la no inclusión del papel de las mujeres solo nos lleva a perpetuar unas condiciones de desigualdad, que es precisamente a lo que no queremos, ¿verdad? Entonces, pues, ya que Anita habló un poquito de la actualidad, por ahí queríamos compartirles un audio de una de las compañeras de la Resistencia Pacífica de la Puya, con la que tuvimos el chance de platicar ayer, para que ella nos comparta por medio de esta pequeña entrevista cómo vive ella su papel de mujer en la resistencia. Yo soy de la aldea del Guapinol, pertenezco a la Resistencia Pacífica La Puya. Pues yo como mujer pienso que lucho, ¿verdad? Porque como mujer creo que tengo derecho a saber defender, que muchas veces uno como mujer no defiende que tiene sus derechos, ¿verdad? Y que tiene que reconocerlos y hacer valer sus derechos ante la sociedad, ¿verdad? Que como mujer muchas veces nos discriminan, que no tenemos los mismos derechos de las demás personas, pero yo creo que como mujer yo sí creo que sí tengo los mismos derechos, ¿verdad? Y por eso los defiendo. También defendiendo la vida y todo lo que en sí concierne dentro de la humanidad. Y pues yo creo que eso es lo que yo pienso de... Está bueno, doña Lola. Ahí esto se quedó. Gracias. Sí, eso era. Y después de haber escuchado a doña Lola, ¿verdad?, compartiéndonos, pues es una entrevista, es una pregunta muy corta, pero creo que rescata muchas cosas importantes, ¿verdad? Ella plantea cómo se nos niega la posibilidad de luchar, como lo decía Ana María hace un rato en su poema, ¿verdad? O sea, lucha pero bajito, habla pero calladito, o sea, pedí pero de cierta forma. Entonces, ¿cómo una y otra vez quieren desacreditarnos o como mujeres el plantear que somos incapaces a partir de nuestro género? Pero luego vamos a la calle a pedir, por ejemplo, que respeten a las madres, a las tías, a las hijas, y me pregunto yo, ¿será que solo eso somos las mujeres? Entonces, pues por ahí digamos un camino difícil. En procesos de actualidad, lo primero que se hace cuando las compañeras quieren luchar y defender sus derechos es apelar nuevamente a su sexualidad o a su falta de moral a partir de eso, ¿verdad? Vemos compañeras que participan de resistencias en la actualidad que son difamadas bajo el clásico argumento de están solas porque sus esposos están trabajando. Se dice que van incluso a prostituirse a las resistencias o a buscar marido, reduciendo nuevamente a la mujer a un objeto, ¿verdad? Como decía Raúl en un principio, qué difícil el tener que aceptar, digamos, que sos una esclava o que sos una cosa, y cómo es una cuestión de un proceso personal, y mientras no aceptemos que las mujeres tenemos que estar dentro del proceso y que tenemos que liberarnos a nosotras mismas, como decía Rulis hace un momento, pues no puede haber revolución, ¿verdad? Estamos cosificando parte de nuestra humanidad, y me parece además entonces que habría que considerar que el papel de las mujeres tiene que ser definido desde las mujeres, ¿verdad? Que las mujeres queremos hablar y ser escuchadas, y que claro que estamos dispuestas a escuchar, pero en cuanto a cómo conducirnos o cómo determinar cuál es nuestro papel en la lucha, pues somos nosotras las que lo definimos, nadie más. Así brevemente, ¿verdad? Preguntarle a Ana María, el poema decía, ¿verdad?, que hay como muchas trabas, te ponen topes, ¿verdad?, para tu participación, para tu lucha, también te imponen el rol de mujer, ¿verdad?, el rol establecido, pero preguntarte a vos como persona joven que sos, como decís también que estás en ese proceso de construcción, ¿cuáles han sido como las herramientas o las cosas que has hecho que te están permitiendo esa liberación? Mira, no sé, yo creo que bueno, primero, o sea, el primer paso es asumirte como mujer, ¿verdad? O sea, y a partir de eso, creo que sirve mucho también el acompañarte de la lucha de otras mujeres, ¿verdad?, y ver cómo la llevan, pero también no caer como en lo que decía Pili, ¿verdad?, de que si nuestra lucha se va a limitar únicamente a que respeten a nuestra mamá, a nuestra tía, sino como traspasar esa barrera de la sumisión, por ejemplo, ¿verdad?, o de victimizarte también, digamos, ante el acoso callejero, por ejemplo, ¿va? No tomarte una violencia callejera para que te destruya, ¿va?, sino para entenderlo como una consecuencia de todo lo que pasa alrededor, y en lugar de victimizarte a partir de eso, como construir desde ahí, ¿va?, lo que puedes hacer, y construir también dentro de las demandas comunes, ¿va? No enfrascarnos en unas demandas que parecieran únicamente de las mujeres, y que también los compañeros acompañen esas demandas, ¿va? No creer que es una lucha solo nuestra, ¿va?, sino es una lucha colectiva como todas las demás. Muy bien, muchas gracias. Quisiéramos como seguir hablando del tema, ¿verdad?, pero el tiempo pues nos apremia. Consideramos de que es importante esa participación que recalca Ana María, no únicamente en la participación en el hecho de hacer presencia, por ejemplo, este 8 de marzo, que de paso les hacemos la invitación para que vayan a la marcha, pero pues verdad no es únicamente hacer acto de presencia, sino también hacer ese acto de rebeldía, de romper con las reglas establecidas, con los roles impuestos, y cabalmente no pensar en nosotras como mujeres, como la esposa, la amante, la hija, la hermana, sino como seres humanos que tenemos esa posibilidad de, no solo la posibilidad, sino la obligación y el derecho de ejercer nuestros derechos y de reivindicar nuestras luchas a partir de que somos pues también seres humanos, ¿verdad? Vamos finalizando entonces el programa. Algunas palabras finales que querramos decir. Agradecer nuevamente la presencia de los compañeros, ¿verdad? Ellos son parte del colectivo y ahora se han sumado a este momento, a este esfuerzo de que queremos hacer como radio. ¿Algunas palabras finales? Solo voy a enviar un saludo especial hasta México. A compañeras Ana Karen, Beca y Lucía, que se están preparando para hacer una serie de acciones y actividades que desde ya por el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Un abrazo solidario y combate. Y bueno, no dejar fuera de nuestra memoria también el día de hoy a la compañera Berta Cáceres, quien fue el 3 de marzo vilmente asesinada por el sistema patriarcal, racista y capitalista, ¿verdad? Ese es el autor de la muerte de la compañera Berta, y que Berta Cáceres vive y florece en todos nosotras y en nuestra lucha. Bueno, agradecemos, les recordamos, ¿verdad?, que nos sintonicen todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio Urbana, Radicalmente Democrática. La pueden ubicar en Facebook y en Twitter, y también pues invitarles a que se sumen a este esfuerzo. Somos Hijos Guatemala, en nuestro programa Memorias, Relatos y Retratos, y hoy los acompañó en este programa Juana Asig, PGT, Berta Ávila, FARC, Dora Clemencia Orantes, EGP, Sandra Patricia Calderón Martínez, Candelaria García Ríos, Elizabeth Osorio Bobadilla, Ana, Silvia Azurdia, EGP. Gracias. Wow. Sexual. Come and kill me, come and kill me, no.